está Natalie? Cansada. Triste. ¿Vos crees que yo hago todo mal, verdad? No, Miguel. Los dos nos hemos equivocado. Hemos hecho mal las cosas. Tenemos que pensar. ¿Pensar? ¿En qué? En que llegó la hora de que en esta casa empiecen a cambiar las cosas, Miguel. La Otra Cara del Amor es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de IVOS, el Club de Mujeres de Costa Rica y el INAMO. Que una no sabe cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara del amor. Secretos que se guardan para siempre. Hay promesas impregnadas de temor. Esta vez oigo una voz que no me miente. Corro liviana, ya voy saliendo al sol. Que una no sabe cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver.